¿Qué querí? ¿Querí volver con ella? No, pero déjenlo no que diga. No quiero verla más, compadre. Es que ya no sé qué hacer. Por eso quiero esta radioterapia. Para que ustedes me den algún consejo. Porque mira, he llegado a la costa, he hablado con los papás, con los familiares. He denunciado a un carabinero. O sea, he hablado con sus amigos. Ya, para verla más. Pero no he hablado con nosotros. O sea, ya. ¿Tenéis que hablar con nosotros? Sí, porque ¿queréis que la llamemos, no? Sí. Sí, por eso le llamo. Ya, llama a la Chicoria. Caminando por la calle, ese no es el cortismo, veo faltamos 500, anda con bajón, camina lo dejó, porque el loco ha escuchado un programa que decía, vamos, vamos, vamos. Ok, ¿cómo se llama ella? ¿Cómo se llama ella? José. ¿Ella? ¿Cómo se llama ella? Jocelyn. Jocelyn. Jocelyn. Mira, qué curioso. Jocelyn quiso experimentar con una amiga, dejó a este hombre después de 6 años de pololeo y ahora está obsesionada con volver con él. Anduvo en Lesbianilandia y ahora quiere volver a Heterosexualilandia. Y luego mudarse a Pastelandia. Oye, mira, el conejo, la radioterapia, es que tú... Le di filo. Uh-huh. Y según cómo nos conteste ella... Y si sabemos y entendemos que lo que tú dices es cierto, vamos a cachar al tiro. Vamos a dar el número al aire, le rentamos el teléfono y listo. No. Lo vamos a hacer por ella. Si no dejáis de molestarlo a él, entonces vamos a rentar el teléfono. ¿Vale? ¿Qué decís? Sí, hagan lo que quieran, lo que quiero es que ustedes me den un consejo de cómo... Pero todo depende de cómo nos conteste ella, si no lo damos al aire. Sí, bueno. Es que no podemos decidir, onda, porque es con él mala onda nosotros hacerle un daño a ella. O sea, nosotros no nos ha hecho ningún ella daño. Ella es igual que Atracción Fatal. No nos hizo ningún daño a nosotros, compadre. No nos llamó para acá para hacer una broma. A uno nada. Lo contratan, Black. A Robin Hood lo contrataban para hacer a Magnum, a Koyak, a todo eso los contrataban. Está bien, pero yo hago el bien y no el mal. Es otro tipo de... No voy a prestar para un teléfono al aire. No sé, yo te dejo a ti y tú lo das al aire. Sí. Ya, perfecto. Bajo tu responsabilidad. Sí, sí. Ya. José, entonces, y Jocelyn, la historia. Oye, no, ¿por qué? Esta se salvó. Claro, ¿por qué no vais donde Jocelyn y decís, ya, andemos y tú andáis con tu amiga y cero problema? ¿O hay mucho sentimiento involucrado ya? No, y hay mucho sentimiento, incluso, pucha, ¿qué tú harías si te hubiera pasado esto? Yo he tratado de hablar con los mismos familiares, con los amigos. No, es que no podéis parar. ¿Y hay hablado con ella? Pero claro, he hablado con ella, le he explicado, es que no se puede hacer la relación. Humíllala. No, incluso me cambié de casa porque yo antes vivía acá en el 12 Pajarito. Sí, calmado. ¿Dónde te cambiaste? Vivía en el 12 Pajarito y tuve que cambiarme un poco. Pucha, me metí entre medio de la Villa Las Flores, que es por ahí un lugar súper oculto. Lo andas siguiendo el Zapeque, qué lindo. Y pucha, yo siempre ando chateando y pucha, y hasta que una amiga se le cayó el cassette donde vivía, vos. Ya. Y allá fue a Alesear. Está psicótica. ¿Y a ti ya no te gusta ella? Ya no siento nada de tanto... Ya perdiste el amor ya. ¿Te sentirías sucia? Padre, es que te mata la ilusión todo eso. ¿Te sentirías sucio después de estar con ella? Claro, no sucio, sino que... Pucha, ¿dónde queda el ego? ¿Qué ego, hombre? El orgullo. ¿Con qué? ¿Tú volverías con una mina que te haya batido y te cambiaba por otra mina? La raja. Yo te diría que volvieran las dos conmigo. Sí, yo me las traigo las dos para la casa y las hago compartir conmigo. Vivamos juntos. Vivo el amor, si te partía, ella te dijo que no quería volver contigo porque quería andar con otra mina. ¿Yo sabes lo que hago? Yo le digo, mi amor, te amo. La llevo a un lugar, la atiendo sobre una cama y en el momento del chapuzón la dejo desnuda y salgo corriendo. O sea, que yo lo quería y lo llevaría al señor de la querencia y se le quita el tiro. Sí, la cocinar. Sí. Oye, ahora, ¿tú podés, ¿sabes qué hacer? Vivir tu momento de experimentación también. Cortarte el lulo, por ejemplo. ¿No te gustaría salir con un amigo? No, compadre, ¿cómo? ¿Por qué no? Igual. Hay que experimentar, pues. Dile eso. Mira, yo no puedo abordar contigo porque estoy soy con gay. Estoy con un amigo ahora. Oye, dame un beso. Ah, qué rico. Dame uno a tu mamá. Gracias. Soy ¿viste? Gay, dile. ¿Viste? Soy gay, ya no me interesan las mujeres. Asústala también, porque tal vez te ve como un corderito ahí, todo sumiso, y eso prohibido e indefenso que tú tienes, le excita, po. Tal vez si te ve como un hombre, no le vaya a gustar, po. O déjate, o no te bañé toda una semana. A lo mejor le gusta tu lado femenino. Además, es bueno cuando una mujer te hace sufrir, porque quedáis como esos jóvenes de las novelas. ¿Cómo? Así con la mirada perdida, y como que después las mujeres... Tú después contáis esta historia y te vas a tener que creer. Es como es tu hijo, ¿no? Claro, tuve 6 años por Orlando y me dejó por una mujer. Se te van a tirar encima del cuello. ¿Así? Claro. No tenía idea. pero no, no pues, significa que no funcionaba bien como hombre. Entonces que no cuente la historia, pero igual le va a servir. Bueno. Oiga, una pena, pues. Que no sé qué podrían ayudar o no sé. Nada, cuál, amigo. Nada, no, no, ¿qué más? Pues si ustedes lo engañaron con esa mujer. Bueno. No. Qué fuerte. Vale, gracias. Sí. Ya, compadre, que le vaya bien. Vaya al psiquiatra nomás y ponle usted vitamina. No necesitáis al psiquiatra, güey. Ni al psicólogo, no necesitáis nada de eso, porque antes de estar con ella... pongámonos de acuerdo, uno está mandando al psiquiatra, no tenía eso. ¿Él está en tratamiento? Claro. Oye, pero no lo necesitas. ¿Por qué no? Porque, ¿desde cuándo empezaste este tratamiento psiquiátrico? Hace como ahora estoy empezando, llevo como 4 sesiones. 4 sesiones, y mira cómo habla, güey. Este güey debería estar lleno de optimismo y felicidad, está igual que al principio. ¿Te tienen medicado? Sí, con Rautril y Lexapro. No puede ser, pues no puede ser, pues un hombre lo engañaron, terminó una relación y lo tienen medicado, casi tonto. ¿Cómo va a estar bien? ¿Qué te dijo el psiquiatra? ¿Por qué te no, medicó? Que me relajara, ¿no? Hermano, sí, te van a hacer gastar todas las lucas, te van a andar cogiendo como idiota y después te van a decir que tienen que quitarte las pastillas. Tienen que quitarte las pastillas y para quitártelas son 4 sesiones porque tienen que quitártelas de a poco y te van a embolar. Ahora son 2, ahora es 1, ahora es media, ahora es 1/4 y vamos pagando todas las sesiones. Claro. Avíspate, sí, y después de decir, ¿sabes qué? No nos resultó, se quedó terrible. Es como cuando en el oeste repartían el elixir de la juventud, y compraban una cuestión que estaba hecha con agua del caldo de la pata de un chancho. No, nada es tan importante que más que tu corazón, weón. Si la mina no te quiere, te perdió, ella se lo pierde, weón. Claro. Chao nomás, compadre. ¿Qué? Buscando esa peque, weón. Chao nomás, compadre. Y si un día ve, chetéala también. ¿Sí? ¿A qué? No, que le pegue los cachetes. Ya, hermano, que le vaya bien. Chao, hermano. Cuídate, chao. Hazte hombre, weón. Saca pecho. Sí, weón. Despáilate, weón. Perdedor. A San Juanao. Es la temperatura.